Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Pakistán, la ex primera ministra Benazir Bhutto nuevamente fue puesta bajo arresto domiciliario y se le prohibió que liderara una protesta programada para hoy contra el régimen militar del general Pervez Musharraf. Funcionarios pakistaníes pusieron a Bhutto bajo arresto domiciliario en virtud de una orden de detención de 7 días porque sostienen que la protesta que planeaba liderar viola las leyes del estado de emergencia. En una entrevista con la BBC, Bhutto exhortó hoy al general Musharraf a que renuncie. Bhutto también dijo que ahora es probable que el Partido del Pueblo de Pakistán, la organización política que ella lidera, boicotee las elecciones parlamentarias de enero. Según informes, al menos 1.500 opositores de Musharraf fueron arrestados durante la noche. Esta noticia surge mientras los ministros de Asuntos Exteriores de la Mancomunidad Británica de Naciones, Commonwealth, y de sus antiguas colonias están amenazando con suspender a Pakistán de la organización a menos que el general Musharraf levante el estado de emergencia. El secretario general de la Commonwealth, Don McKinnon, dijo que el 23 de noviembre se tomará una decisión. Don McKinnon dijo: "El mensaje es que tienen aproximadamente 10 días. Creemos que pueden lograrlo. Eso significaría que permanecerán dentro de un ámbito de la Commonwealth. Pero de lo contrario, si ignoran y continúan violando esos principios de la Commonwealth, saben cuáles serán las consecuencias". El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también está exhortando al general Musharraf a que levante la ley marcial. Ban Ki-moon dijo: "Espero que el gobierno pakistaní haga más, como levantar las medidas de emergencia y liberar a los líderes políticos detenidos, y en particular al relator especial de las Naciones Unidas. Exhorto a los líderes pakistaníes a que cumplan con las expectativas de la comunidad internacional en lo que respecta a la implementación del proceso de democratización de Pakistán". Mientras tanto, Associated Press informa que el gobierno de Bush concluyó que la ley no exige que se recorten o se suspendan los cientos de millones de dólares en ayuda brindada a Pakistán, a pesar de la imposición de la ley marcial y de la represión de la oposición y de los medios privados liderada por el general Musharraf. Estados Unidos le ha proporcionado a Pakistán casi 10.000 millones de dólares desde el año 2001. Un nuevo estudio realizado por congresistas demócratas calcula que los costos económicos totales para Estados Unidos de las guerras en Irak y Afganistán ahora ascienden a cerca de 1.5 billones de dólares. Este estudio estima que los costos ocultos del conflicto incluyen el pago de precios más altos por el petróleo, de tratamientos para los veteranos heridos y de intereses por el dinero que el gobierno pidió prestado para financiar las guerras. El Washington Post informa que esta cifra es casi el doble de los 800 mil millones de dólares que la Casa Blanca gastó o solicitó para continuar con las guerras durante el año 2008. El informe calcula que las guerras en Irak y Afganistán hasta el momento le han costado a la familia estadounidense tipo de 4 integrantes más de 20 mil dólares. El Washington Post informa que el Pentágono solicitó 100 millones de dólares para obtener armas que ayuden a luchar en las batallas desde el espacio. Como parte del proyecto de ley de asignaciones militares de 460 mil millones de dólares, el Pentágono está intentando obtener fondos para un programa de ataque mundial inmediato que pueda disparar una cabeza de guerra de precisión de 6 toneladas contra cualquier lugar del mundo en un tiempo máximo de 2 horas. Según el Washington Post, esta cabeza de guerra sería lanzada al espacio en un cohete, volaría sola hasta el blanco, liberaría su carga y luego regresaría a la Tierra. La cabeza de guerra sería disparada a una velocidad supersónica muy superior a la velocidad del sonido. El Pentágono también está solicitando 7 millones de dólares para un programa de contraataque espacial que le daría a las Fuerzas Armadas los medios para detener o destruir el sistema espacial de un adversario o la información que proporciona. También se solicitaron otros 300 millones de dólares para financiar programas para proteger los satélites espaciales estadounidenses y atacar los satélites enemigos. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se prepara para votar sobre la extensión del mandato para que las fuerzas estadounidenses y otras fuerzas extranjeras permanezcan en Irak. No obstante, según el sitio web Alternet, el Consejo de Seguridad no haría partícipe de la decisión al Parlamento iraquí. En junio, la mayoría de los legisladores legisladores iraquíes aprobaron una resolución que se oponía a la renovación del mandato a menos que se establezcan ciertas condiciones, tales como un plazo límite para la retirada de los soldados estadounidenses. No obstante, según fuentes de la delegación iraquí ante la ONU, la resolución nunca se le entregó a los miembros del Consejo de Seguridad, como lo exige la resolución de la ONU que regula el mandato. Amnistía Internacional está exhortando a las fuerzas de la OTAN en Afganistán a que dejen de entregarle prisioneros a los servicios de seguridad afganos debido a que los exponen al riesgo de ser torturados o maltratados. Amnistía dice que muchos prisioneros que fueron entregados al servicio de inteligencia de Afganistán han sido sometidos a la tortura y otros abusos, entre ellos latigazos, exposición a temperaturas gélidas y privación de alimentos. Este año, un grupo de prisioneros en Afganistán dijeron que fueron golpeados y recibieron choques eléctricos luego de que los soldados canadienses los entregaran a las autoridades afganas. El Wall Street Journal informa que un sospechoso intensamente buscado por el asesinato del periodista estadounidense Daniel Pearl fue detenido e interrogado secretamente por agencias de inteligencia estadounidenses y pakistaníes antes de que muriera este año. Abogados y defensores de los derechos humanos dicen que este descubrimiento sugiere que el interrogatorio de Saud Memon podría haber provocado su muerte. Las autoridades estadounidenses no revelaron dónde fue detenido o interrogado. Grupos de ayuda legal y de derechos humanos en Pakistán dijeron que les habían informado que Memon estuvo detenido en una prisión secreta de la CIA en Bagram, Afganistán, antes de ser entregado a las autoridades pakistaníes a principios de este año. En abril, Memon fue arrojado frente a su casa en Karachi muy herido y pesando menos de 36 kilogramos. Falleció menos de un mes después. Un activista por los derechos humanos dijo: su cuerpo parecía el de un adolescente de 16 años. Había perdido completamente la memoria. Era imposible que sobreviviera. No reconocía a su esposa o hijos. Daniel Pearl, un periodista del Wall Street Journal, fue secuestrado en Pakistán en enero de 2002 y luego decapitado. Saud Memon presuntamente era el propietario del galpón donde Pearl fue asesinado. El primer ministro británico Gordon Brown solicitó una prohibición mundial a la inversión extranjera en la industria del gas y petróleo iraní, junto a otras sanciones económicas, en caso de que Irán no abandone su programa nuclear. Brown realizó los comentarios en uno de sus primeros y más importantes discursos sobre política exterior desde que asumió como primer ministro. Gordon Brown dijo: Irán tiene una opción, el enfrentamiento con la comunidad internacional que provocará un recrudecimiento de las sanciones, o si cambia su enfoque y pone fin a su apoyo al terrorismo, una relación diferente con el mundo. A menos que surjan resultados positivos del informe de Javier Solana y de la OIEA, continuaremos liderando los esfuerzos por aplicar sanciones más severas, tanto en la ONU como en la Unión Europea, incluso con respecto a la inversión en gas y petróleo y en el sector financiero. Irán no debería tener dudas acerca de la seriedad de nuestro propósito. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel también solicitó que se tomen medidas más severas contra Irán. Angela Merkel dijo: en lo que respecta a Irán, hay, desde mi punto de vista, un alto nivel de acuerdo. Por un lado, tenemos la posición común de que en el marco de la ONU, si Irán no cambia su comportamiento, entonces deberemos considerar sanciones adicionales. En Gaza, al menos 6 palestinos murieron y otros 100 resultaron heridos el lunes durante una manifestación para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de Yasser Arafat. Cientos de miles de seguidores de la facción de Arafat, Al-Fatah, se manifestaron en la ciudad de Gaza, en la mayor concentración de Al-Fatah realizada en la ciudad desde que Hamas tomó el control absoluto de la franja de Gaza en junio. Los médicos de los hospitales en Gaza dijeron que todos los muertos y la mayoría de los heridos eran seguidores de Al-Fatah. Hamas y Fatah se acusaron entre sí de haber comenzado la violencia. Mientras tanto, fuerzas israelíes detuvieron a otro miembro de Hamas del Parlamento palestino, Mariam Saleh. Alrededor de la mitad de los 74 legisladores de Hamas están actualmente en cárceles israelíes. Saleh es la ex ministra palestina de Asuntos de la Mujer. En Rusia, más de 30.000 pájaros y un sinnúmero de peces han muerto desde el domingo, tras la ruptura de un buque petrolero en el Mar Negro. Los científicos calificaron la situación de catástrofe ecológica. Un panel europeo de derechos humanos acusó a las Naciones Unidas y a la Unión Europea de utilizar métodos totalmente arbitrarios para determinar quién es incluido en las listas negras de terrorismo. Las listas son utilizadas para congelar bienes y prohibir que individuos viajen. El Consejo del Comité Jurídico Europeo está solicitando que se revisen las normas internacionales sobre listas negras para permitir que sospechosos tengan acceso a pruebas en su contra, derecho a un juicio justo o una revisión imparcial. El comité dijo que los métodos actuales violan los principios fundamentales de derechos humanos y el Estado de Derecho. Aproximadamente 370 individuos y 60 organizaciones de todo el mundo han sido incluidos en listas negras por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea. En África, el gobierno de Somalia, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, clausuró otras dos emisoras de radio en la capital, Mogadiscio. El lunes, las autoridades cerraron la radio Yabele y detuvieron por unos momentos a dos de sus principales empleados. Hoy más temprano, tropas armadas allanaron la radio Banadir. Reporteros sin Fronteras señaló que las autoridades somalíes demostraban desprecio hacia los medios de comunicación libres. 8 periodistas locales fueron asesinados en Somalia este año. El domingo, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos entre California y México dispararon gas lacrimógeno y golpearon a manifestantes en un intento por levantar un campamento establecido la semana pasada en contra de las políticas de inmigración de los Estados Unidos. Como parte del campamento, los manifestantes construyeron un puesto mediante el cual activistas de ambos lados se besaban a través de huecos en la valla que separa California de México. Un video filmado por Indymedia San Diego muestra cómo agentes de la patrulla fronteriza disparaban gas lacrimógeno y gas pimienta a los manifestantes pacíficos. 3 manifestantes fueron arrestados y acusados de impedir la labor de un oficial federal. Organizadores del campamento contra las fronteras dijeron que a 2 de los arrestados se les había negado atención médica. Los organizadores describen al campamento contra las fronteras como campamentos de acción y zonas autónomas temporales que tienen como objetivo desafiar al capitalismo neoliberal, a la militarización de las fronteras y a los controles migratorios. En Boston, 15 miembros de Veteranos por la Paz y 3 manifestantes fueron arrestados el domingo luego de que se les prohibió sostener carteles contra la guerra o hablar durante el desfile del Día de los Veteranos en esa ciudad, que fue patrocinado por la Legión estadounidense. Los activistas fueron acusados de perturbar una asamblea pública. Y por último, informamos que el congresista demócrata Augustus Hawkins falleció a los 100 años de edad. Hawkins fue el primer afroestadounidense de California en ser elegido en el Congreso. Fue miembro fundador del Comité de Congresistas Negros y fue autor de la ley que formó la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo. Se lo describió como un defensor de los trabajadores, viviendas dignas y derechos civiles. En un comunicado, la congresista Maxine Waters de California se refirió a Gus Hawkins como el autor de alguna de las leyes más importantes aprobadas por la Cámara de Representantes, particularmente en las áreas de educación y trabajo. Él se preocupaba por la gente pobre y trabajadora, señaló. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.